Enciende la radio. Enciende la cabuya. Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, ¿cómo están? Como todos los miércoles a las 8 de la mañana, nos encontramos en esta radio, en la 101.9. Así que le damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en este programa de La Cabuya, donde tejemos, como siempre, resistencias con alegre rebeldía. Hoy les habla Leo porque Neri y Joaco están camino a un encuentro muy importante que luego les vamos a contar en un futuro programa. Para hoy tenemos una serie de notas importantes que están ligadas a la Asociación Voces Nuestras, que está de aniversario. Y además tendremos información desde Mesoamérica a partir del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Pero antes que todo, queremos agradecerles sus reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Así que agradecemos a la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Queremos enviar otro fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de la vía CR, también Radio Turrialba y Radio Elite de Coronado, donde se retransmite este programa. No hay delirio más real que sentirse en libertad. Voy cargando siglos de ansiedad desde otra vida. ¿Quiénes vendrán? Cabuya, luchas justas y dignidad. Y empezamos nuestro programa celebrando el derecho a la comunicación, porque la Asociación Voces Nuestras, desde donde se hace este programa, cumplió 30 años este 14 de noviembre y lo celebró en grande mediante un foro y una fiesta en nuestro país, y así lo informa nuestra compañera Fabiola Pomareda. El foro para celebrar los 30 años de resistencia se realizó en el Instituto México en San José, Costa Rica. Liliana León, cofundadora de Voces Nuestras, contó la historia de creación de la organización. Bueno, aquí tengo a mi lado a mi hermana, amiga, compañera Fresia, ¿verdad? Ella y yo decidimos fundar hace 30 años Voces Nuestras. Pero para ello tuvimos una gran, digamos, compañeras se solidarizaron con nosotras. Entonces yo siempre he dicho que Voces Nuestras sale y nace y surge de la solidaridad, porque cuando se cierran espacios, ¿verdad?, sea políticos, sean espacios virtuales, físicos, etcétera, ¿verdad?, sentimos que las puertas se abren, se cierran unas puertas, pero otras puertas se abren. Y entonces se cerraron los espacios en las radios, en la radio donde nosotros estábamos trabajando. Es ahí donde sentimos la necesidad de continuar nuestro trabajo en comunicación, sobre todo en esos años era más enfocado al trabajo con mujeres, porque sentíamos que las mujeres no tenían presencia en los medios de comunicación. Y ese era como nuestro principal como objetivo, ¿verdad?, que las mujeres pudiéramos tener esos espacios en las radios y que en ese momento ni siquiera habían locutoras en las radios, mujeres locutoras. Sandra Salazar, quien fuera directora y facilitadora, se refirió al aporte de Voces y cómo ha logrado sobrevivir a lo largo de los años. Y Voces Nuestras ha trabajado toda su vida, toda su existencia, para personas, para grupos de población que han sido excluidos del sistema económico o excluidas del sistema económico, o que han sido excluidas del sistema informativo, del sistema de comunicación, viéndolo ya como sociedad. O personas que han sido excluidas de oportunidades, de diferentes tipos de oportunidades, o sea, personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Y el para qué? Bueno, para generar condiciones dignas de vida, para generar participación, para generar inclusión, para defender los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Voces Nuestras, eso es lo que ha hecho la diferencia con una organización como Voces Nuestras en cómo se han desarrollado diferentes propuestas metodológicas y políticas, y de ahí pues la comunicación como un eje muy importante en el quehacer de Voces Nuestras. Y Fresia Camacho, cofundadora, habló sobre las huellas de este camino recorrido y la forma en que Voces ha impactado la vida de varias personas que le compartieron sus comentarios y sentires. Entonces, evidentemente es muy difícil reconocer todas las huellas de una organización como Voces Nuestras. Bueno, porque fueron muy diversas y han habido muchas acciones, ha sido un camino muy amplio el que se ha recorrido durante estos 30 años. Y siempre las agencias de cooperación, qué sé yo, los financiamientos preguntan cuál es el impacto, cuál es el impacto de ese trabajo, cuál es el resultado, qué es lo que está dejando. Pero evidentemente uno sí puede acercarse después de 30 años de caminar a conocer cuáles han sido esas huellas. Y una de las cosas que sale así como muy presente en diversos testimonios de las personas es que la gente joven y las mujeres en especial se han apropiado de la palabra y los espacios. Es decir, ese tema del derecho a la comunicación, posiblemente en Costa Rica, Voces Nuestras, digamos, es un referente en el camino del derecho a la comunicación. Pienso que en Centroamérica también ha jugado un papel muy importante en la dinamización de los diversos espacios y sobre todo en fortalecer los derechos de las personas. Entonces, por otro lado, Angélica, Luchi, hablan de esa presencia de Voces Nuestras en las luchas y fortaleciendo capacidades, de cómo lo han sentido así tan cerca, tan solidario, tan cercano. Por eso ahora que Lili leía los objetivos, a mí me emocionaba, porque digo yo, qué poder el de la palabra cuando hay coherencia. porque la palabra se hace huella. La palabra se hace huella. Reportó Fabiola Pomareda García. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? La ocupación de tierras por parte de personas no indígenas, conocida como usurpación, y las denuncias por hechos violentos contra pueblos originarios continúan en la impunidad. Estas y otras injusticias se mantienen en los territorios indígenas del sur de Costa Rica, a pesar que desde 1939 la Ley General sobre Territorios Baldíos declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas los lugares en donde existan tribus de estos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarnos de futuras injusticias. Sergio Rojas Ortiz era un líder bribri clave en los procesos de recuperación de tierras. Su lucha lo llevó a ser incriminado y finalmente asesinado el pasado 18 de marzo por defender los derechos que le fueron arrebatados a los pueblos originarios. Mi nombre es Luzmilda Delgado Morales, vengo del territorio de Cavagra y nos unimos aquí a manifestarnos con diferentes territorios. Componemos todos los indígenas originarios del sur pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero y hermano Sergio Rojas, quien fue un líder admirable por todos nosotros, un líder que nos enseñó a luchar por lo que es nuestro. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. Esta fue una producción con apoyo de Consejo de Choiririas Conocuacpa, la coordinadora de lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Ditso y Radio U. Yes, ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Soy Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador de Voces Nuestras. Me siento muy feliz de dar este saludo a toda la gente linda de la Asociación Voces Nuestras, que está cumpliendo 30 años, 30 años de intentar hacer cosas bonitas, de cambiar el mundo, de proponer y hacer otro mundo es posible en América Latina y en el mundo. Felicidades. La Cabuya, tejiendo resistencias. La Asociación Voces Nuestras tiene un informativo que cubre todo lo que ocurre en Mesoamérica a partir de una red de corresponsales sumamente dedicados que nos ofrecen el día de hoy informaciones de lo que pasa en cada país. Así que arrancamos con las declaraciones de la ecuatoriana Cristina Vera Vega, quien ha sido entrevistada por Radio Guayacocotla en México y que habla de las recientes protestas en Ecuador, encabezada por pueblos originarios que mostraron el desacuerdo de la población a las políticas neoliberales implementadas por el gobierno en ese país. Escuchemos esta entrevista acá, en La Cabuya. Las recientes protestas en Ecuador, encabezadas por pueblos originarios, mostraron el desacuerdo de la población a las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de ese país. Así lo dice la ecuatoriana Cristina Vera Vega en la siguiente entrevista. Vemos que lo que está pasando en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino más bien que vemos que hay todo un estallido en la región que corresponde a una nueva ola fascista que se está tratando de instalar en América Latina, ¿no? Entonces, pensemos un poco no solo lo que está pasando en Ecuador, sino en Chile, en Bolivia, en Haití, principalmente. Pensemos de esto como una arremetida de un modelo neoliberal y unas prácticas represivas policiales que lo que quieren es instaurar un modelo de vida que siga manteniendo la desigualdad social, pero también que está muy en contra de estos modelos de defensa de la tierra y de la agricultura que viven en muchas de nuestras poblaciones, ¿no? Pensemos que son modelos que están disputándose, por un lado el modelo neoliberal y por otro el modelo que hombres y mujeres indígenas, campesinas y rurales están tratando de proteger. Entonces, un poco lo que pasa en Ecuador es una consecuencia de estas disputas de modelos de vida. Y como claro, tú dijiste, si bien la protesta en Ecuador se paró un poco después de un acuerdo entre el gobierno nacional y la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas en el Ecuador, las consecuencias de este paro siguen. Primero, porque el gobierno tiene una postura de esta ola de seguir siendo muy represiva y deslegitimando la protesta social, en este momento pues se sigue tratando al paro como una serie de actos terroristas, cuando más bien fue todo un pueblo que se levantó para tratar de frenar el avance neoliberal, y en este caso concreto pues se estaba tratando de firmar un convenio con el FMI que trataba de endeudar al Ecuador por 4.200 millones de dólares. Y lo que trataba de crear este convenio pues era el endeudamiento fiscal y el mantenimiento de la desigualdad social. Ecuador, un poco para tratar de lograr que el FMI desembolse este dinero, lo que buscó fue generar un decreto 883, que no sé si saben, pero bueno, esto fue una de las cosas que impulsó el paro por parte de los compañeros indígenas y también de los compañeros transportistas, estudiantes y mujeres, entre otros actores. Y lo que se buscaba pues era quitar el subsidio al combustible, que nosotros en Ecuador tenemos hace 42 años. ¿Y por qué es tan complejo que el gobierno ecuatoriano haya querido quitar este subsidio? Es porque nosotros desde el 2000 tenemos una economía dolarizada. Entonces, quitar este subsidio al combustible lo que iba a hacer que producir en Ecuador sea más caro de lo que ya es. La economía del Ecuador en este momento es una economía que tiene una industria nacional muy incipiente, y todavía pues nosotros, nuestra economía se basa en la producción de materia prima. Entonces, en este sentido, pues seguimos produciendo, o sea, petróleo, el tema de las orícolas, de las camaroneras, es como de donde nosotros sacamos nuestras primeras ganancias, ¿no? Y en este sentido, pues lo que pasa en Ecuador es muy complejo, porque no se busca consolidar una industria nacional, sino más bien que se está optando por la política de endeudamiento, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este sentido, como te comentaba, en Ecuador se sigue reprimiendo la protesta social, no hay una política clara de lo que va a pasar con el FMI, si bien se derogó el decreto 883, que es el que te comento. El gobierno está tratando por todos los medios, a través de la Asamblea Nacional o de otros pactos con otros actores, tratar de meter este decreto, que no solo tiene que ver con el tema del subsidio, sino también se está tratando de instaurar una serie de reformas laborales que lo que busca pues es bajar el sueldo a servidores públicos, también bajarles los días de vacaciones, y también se está tratando de instaurar una serie de reformas en el ámbito económico que lo que buscan es permitir la salida de divisas, pero también que hay una importación mucho más libre, ¿no? Entonces esto nos da claramente cuenta de que hay toda una agenda nacional e internacional de las élites que buscan instaurar que sigan ganando ellos, mientras la gente con menos recursos pues sigan como estaban. Entonces, en este sentido, pues como bien les digo, hay toda esta arremetida, pero también lo importante creo que hay que destacar de lo que pasó en Ecuador del 2 al 13 más o menos de octubre, que fue los días más fuertes de paro donde la gente se movilizó y paralizó el país, es que el movimiento indígena se volvió a situar como un actor reconocido y legitimado para sectores populares y medios en el Ecuador. Es muy interesante porque durante el gobierno de Correa, la CONAIE fue un actor social muy perseguido, entonces que haya podido articular y volver a ser un actor clave para el movimiento social en Ecuador es muy interesante, ¿no? Sí, Cristina, justamente yo eso iba a mencionarte, el papel protagónico que jugaron los pueblos indígenas en esos días de protesta en Ecuador, su llegada masiva a la capital, que es Quito, y bueno, pues cómo estas manifestaciones estuvieron en primera fila. Bueno, también tenemos que recordar que el movimiento indígena ha sido un actor histórico en Ecuador, o sea, desde las manifestaciones en el 90 siempre ha sido un actor que ha sido como fundamental en las fuerzas políticas, no tanto en las fuerzas como representantes políticos, pero sí insistiendo, o sea, la CONAIE ha sido un actor que ha frenado pues tratados de comercio en el pasado, también algunas medidas económicas que han tratado de perjudicar al pueblo ecuatoriano. Como llamamos allá en Ecuador, hemos votado a 3 presidentes porque no han estado como cumpliendo lo que el pueblo ecuatoriano exige, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante ver el momento actual, porque la CONAIE, cuando antes de dejar de lado el paro, pues se reunió con el gobierno, hicieron una cadena nacional, que era una de las exigencias para ya parar el paro. En esta cadena ellos exigieron que sea retransmitida a nivel nacional para que ningún actor vea que hay nada, ninguna negociación bajo la mesa. Y fue muy interesante porque se pusieron a debatir los dirigentes indígenas con los dirigentes del gobierno, y claro, ellos muestran una claridad muy interesante, no solo del entendimiento de la vida, ¿no?, de este modelo que yo te digo, sino más bien que ellos tienen como muy clara la agenda política y económica que el gobierno debe seguir. Entonces creo que el papel del movimiento indígena fue muy importante en este momento, y creo que también lo continúa haciendo porque está muy pendiente y evitando que el gobierno se aproveche de esta coyuntura política, ¿no? Alma libre. Es muy libre. Con el mar, pa' que oponerme al fluir del caos universal. Janet Rojas Salas, soy parte de la Asociación Cultural Abriendo el Surco. Quiero en este momento felicitar a Voces Nuestras en su 30 aniversario, realmente una organización y un medio de comunicación tan importantísimo para Costa Rica, y no solo para Costa Rica, sino para la región centroamericana, el aporte que Voces Nuestras ha dado, y sobre todo yo quiero recalcar el aporte que ha dado a las mujeres, no solamente como un medio de comunicación, sino más allá de formación, visibilización de la mujer en todos los campos, desde la mujer urbana, la mujer campesina, la mujer artesana, la mujer indígena, desde las luchas sociales, políticas, económicas, el aporte a lo que es el cuidado del medio ambiente, tierra, territorio, cómo visibilizar nuestros cuerpos, esa trayectoria de 30 años de actividades de Voces Nuestras, así que quiero felicitarlos. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Tal vez usted no lo sepa, pero en 1981 El Salvador sufrió una de las peores masacres en la historia de Centroamérica. Y esa es la masacre del Mozote. Y en este momento hay nuevas exhumaciones de este caso y la información la trae nuestro corresponsal y amigo Alfredo Carías desde El Salvador. Los abogados acusadores en el caso de las víctimas y sobrevivientes de la masacre del Mozote contra militares de alto rango de la Fuerza Armada de El Salvador, que integran a tutela legal doctora María Julia Hernández, informaron sobre nuevas exhumaciones relacionadas a este caso de lesa humanidad, manifestó Wilfredo Medrano, abogado acusador en el caso. El batallón Atracat los descubre en la cueva del Cerro Ortiz y les lanza una granada. Entonces es por eso que el juez de instrucción de San Francisco Gotera ordena la práctica de esta exhumación con el objetivo de verificar efectivamente los cuerpos del delito, además de aportar prueba forense, científica, que venga a fortalecer la prueba que ya existente y la que va a surgir de estos 12 cadáveres de niños, mujeres y hombres que están siendo exhumados en este momento. Y para ello solicitó auxilio judicial al juez de paz de Cacaopera, quien está acá en el lugar, también verificando que se dé la exhumación. En la escena del crimen se encontraron los restos de 12 personas que fueron asesinadas en el marco de la masacre del Mozote, en el Cerro Ortiz de Cacaopera, en Morazán. Sus familiares acompañaron el proceso de exhumación y reencuentro para poder cerrar el ciclo de luto y duelo por su pérdida, como es el caso de Marta María Pérez Pérez y Santos Ortiz, sobrevivientes de la masacre, que cuentan lo sucedido. Fue en el 83, dos años después, sí, el 83. Sí, porque mi mamá llevaba un niño que es nacido en marzo. Así tenía un mes de nacido cuando lo fuimos. Así fue como que lo libramos de la familia. ¿Los libramos? Sí, los que quedamos. Si no lo hubiéramos ido a refugiar, al colmo un cabo en Honduras, fuéramos víctimas también nosotros. Del Ortiz. Fueron las 5 que le decimos nosotros y el que perdió el hermano. Sí, mi hermano. Yo sé que aquí son 12 porque hay otro familiar. 12 son los víctimas que están acá. Ahí están dando ellos el seguimiento, dicen ellos, hasta que van a hacer la prueba de ADN y todo eso. Tiene que haber, ya que había una justicia. Sí, que haya justicia. Con la presencia de la antropóloga forense Silvana Turner, como parte del equipo argentino de antropología forense, señaló que la importancia de esta exhumación permitirá encontrar la justicia en el caso de la masacre del Mozote. Bueno, lo que estamos haciendo es documentando justamente científicamente, a partir de la utilización de las técnicas de la arqueología forense y de la antropología, otro sitio denunciado vinculado al caso de la masacre del Mozote. Lo que nos permite utilizar la arqueología es justamente recuperar tanto los restos óseos como toda la evidencia asociada de la mejor manera posible, para que de esa forma, al momento de analizar estos hallazgos en el laboratorio, que es la etapa siguiente del proceso de trabajo, con las técnicas de la antropología ya física y biológica, uno puede dar cuentas justamente de la evidencia que se encuentra, tanto en relación a las víctimas, o sea, cuántas personas se encuentran representadas, dar en lo posible también información sobre la causa y la manera de muerte, y también documentar cualquier otro hallazgo, que puede ser evidencia balística, efectos personales, que, brindan obviamente una evidencia de tipo científica y material a estos procesos y a estas investigaciones. Mientras las víctimas y familiares de la masacre del Mozote buscan justicia, Las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa intentan aprobar una nueva ley de amnistía para proteger a los asesinos que cometieron este crimen de lesa humanidad. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Enciende la radio, enciende la cabuya. En Latinoamérica se está resignificando la salud y en este caso la autogestión. Vamos a escuchar esta nota desde México con Beatriz Mora, que nos habla de la herbolaria y la defensa del territorio, aquí en la cabuya. La herbolaria está relacionada con la sabiduría ancestral, con la autonomía y también con la defensa del territorio. ¿Por qué en la actualidad y en este contexto donde estamos rodeados de proyectos extractivistas y de los intereses económicos principalmente de las grandes farmacéuticas, esta práctica de la herbolaria se hace tan necesaria? Escuchamos a continuación a Brenda Salguero, quien nos habla al respecto. Mi nombre es Brenda Salguero, de la colectiva Mujeres Interactuando. Y lo que hacemos es acompañar procesos de salud comunitaria a través de talleres de medicina herbolaria. y en especial de plantas que se utilizan para tratar enfermedades de las mujeres. Pues la medicina herbolaria es una medicina muy noble, difícilmente nos va a dañar. La medicina alópata es muy probable que nos genere un bienestar en una parte de nuestro cuerpo o que genere un bienestar ante una enfermedad y nos dañe de otra manera. Y hay un lucro de por medio, desgraciadamente, por toda la industria farmacéutica. Y la relación que esto tiene con el territorio, por la importancia medicinal que hay en la zona y en cualquier zona a través de su biodiversidad, sus plantas, tanto medicinales como alimentarias. ¿Por qué es importante que las personas tengan acceso a esta información? Porque es una manera de autogestión de la salud, a través de la cual también se genera una relación con el territorio, se vuelven a conocer y a valorar las plantas que existen en la región y pues a entender el proceso que es necesario para que las plantas sigan existiendo. ¿Cuál es la relación de la herbolaria con la defensa del territorio? Es una relación muy estrecha, puesto que es parte de la biodiversidad y de lo que es necesario para que tanto los seres humanos como otros seres vivos puedan tener salud, puedan tener armonía y alimentación. Y el territorio es pues la madre tierra, y la madre tierra pues nos da todo eso, nos provee de todo eso. Entonces, si hay alguna amenaza a toda esta riqueza, pues evidentemente pues todos los seres vivos estamos amenazados. Y bueno, el mensaje sería que sanar es resistir, es una forma de resistencia, porque un territorio sano, personas sanas y vidas sanas son vidas que valoran y que están en armonía con su territorio. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. Lo salvaje. piña, aproveche, la piña está rica. No, gracias, es que tiene mucho químico. No, señora, la piña es orgánica. Ah, ¿de verdad? Sí, pues mire, hace tiempos me estaba enfermando y de paso enfermaba hasta la gente. Ah, sí, claro, pero lo peor es que el agua y el ambiente también se contaminan. Bueno, y a propósito, señora, voy a llevar la piña. Actualmente en Costa Rica se produce alrededor de 58 mil hectáreas de piña y en el 2018 esta actividad generó divisas por un monto alrededor de los $1,000 millones. Nuestro país exportó casi 2 millones de toneladas de piña hacia Estados Unidos y Europa principalmente. Sin embargo, ya que la actividad se acoge al régimen de zona franca, no pagaron impuestos de exportación al país. Además, muchas empresas piñeras se acogieron a la actual amnistía fiscal para que les fueran condonadas sus deudas. La actividad piñera, dirigida fundamentalmente para la exportación de fruta fresca, no ha dejado de crecer de forma sostenida desde hace 40 años. Este crecimiento ha significado la expansión de la actividad en 4 zonas del país: zona sur, zona caribe, zona norte y Pacífico Central, en una lógica extractivista, intensiva, expansiva y de enclave. Son las empresas dedicadas a la producción de banano quienes han incursionado en la producción de piña en Costa Rica. La siembra de piña para la exportación ha supuesto una conflictividad permanente en los territorios del país donde se ha desarrollado y asentado para su actividad. Para crear conciencia de los daños que está causando la actividad piñera y procurar soluciones que vengan de las mismas comunidades, nació el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. El FRENASAP es una organización de base comunitaria que tiene más de 11 años de trabajar con comunidades que tienen relación directa con las afectaciones ambientales y sociales que tiene el monocultivo. Tenemos influencia o nuestras organizaciones se mueven en la parte del Caribe, la zona Limón, en la zona norte y en la zona sur. Tenemos integrantes de los tres lugares del país donde la expansión piñera se está dando. Desde los años 70, la expansión piñera ha sido política de Estado. O sea, la expansión piñera no se hubiera dado si el Estado como tal no hubiera implementado una serie de dinámicas, sobre todo legislativas, que benefician al sector. Una de ellas, puedo mencionarlo, es los certificados de abono tributario. Los certificados de abono tributario son los CATS que se repartieron en los años 80, donde Pindeco era la principal beneficiaria de este sistema de exenciones fiscales, donde le otorgaron más de 3.500 millones de colones en subvenciones estatales, que sin eso no hubiera logrado expandirse en la zona sur. Y así, durante el tiempo, hemos encontrado exenciones al impuesto sobre la renta, exenciones al impuesto sobre la importación de bienes, exenciones hacia todo lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, inclusive las piñeras del régimen de zona franca, que no tienen que pagar el impuesto de la renta como cualquier otro sector. La empresa Del Monte y su división de piña, Pindeco, se instalaron en el Cantón de Buenos Aires a finales de los años 70, iniciando labores con alrededor de 500 hectáreas, bajo una modalidad de compra directa de tierras de pequeños y medianos campesinos. No obstante, hay una discusión en el país sobre si los datos de la extensión de las fincas de piña disponibles reflejan realmente la cantidad de hectáreas sembradas, pues no existe una base de datos unificada ni un instrumento estandarizado para hacer la medición. Es importante señalar que existe un preocupante subregistro, pues hay fincas piñeras que operan abiertamente en la ilegalidad y por lo tanto no se tienen datos al respecto. Sin embargo, después de 40 años y de crecer más y más las hectáreas de piña, esto no se ha traducido en más desarrollo para las comunidades. Esta bonanza económica de las piñeras tampoco se traduce en mejores condiciones de vida para las personas trabajadoras. Trabajé 6 años en una piñera. Trabajaba en la parte del proceso de empaque de la piñera y igual cuando yo estaba ahí por subsistencia también, igual que la mayoría de la gente, viendo el deterioro físico que se tiene ahí, ¿verdad? Ahí yo puedo decir que una persona es funcional 6 años, tal vez. Yo en 6 años perdí el 22% de la capacidad de mi brazo derecho. por la repetición de movimientos y de tanto esfuerzo, ¿verdad? Porque es mucho la repetición de movimiento por tantas horas, porque ahí las horas en esa época, yo creo que eso se ha ido mejorando un poco por las mismas normas de Erogap y eso. Como un ISO o esas cosas. Ah, ok, como un certificado. Eso, una certificadora, pero europea. Uh-huh. Cuando ellos vienen, le presentan otra cosa de la realidad. Porque como en todo, ¿verdad? Y hacen creer que la realidad de los trabajadores es otra. Que no se trabajan tantas horas, que son salarios competitivos, pero no reflejan, o sea, cuánto tiene que hacer ese trabajador para tener ese salario. Porque yo puedo decir que, digamos que tenía un salario de bien, pero yo trabajaba 16, 18 horas diarias. Entonces no es bien. O sea, si ya yo lo comparo con mi desgaste, con mi cansancio, con mi pérdida de familia, con, o sea, tantas cosas, yo ya no conocía a la gente del pueblo. Por su parte, la Cámara Nacional de Productores de Piña, CANAPEP, vocera de la agroindustria piñera, afirma que la producción de piña se ha convertido para la población agrícola del país en una respuesta al desempleo y en una alternativa para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, y que ha mejorado sustancialmente los indicadores de desarrollo a nivel cantonal. Pero si nos vamos al último censo agrario realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos en el 2015, vemos que los cantones que presentan una mayor concentración de tierras dedicadas a la producción piñera son San Carlos, Buenos Aires, Sarapiquí, Pocosí, Los Chiles, Guásimo, Siquirres, Upala, Punta Arenas, Guatuzo y Cotobruz. Y de estos 11 cantones mencionados, 7 presentan índices de desarrollo humano cantonal que los colocan entre los 11 cantones con menor nivel de desarrollo del país, de un total de 81 cantones. El cantón de San Carlos es el mejor ubicado, dentro de la escala nacional, con el puesto 46, mientras que Los Chiles es el de menor nivel de desarrollo. Es claro que la producción piñera de esta dulce fruta es uno de los principales motores de la economía costarricense. Pero si reflexionamos, ¿a qué costo? Las áreas silvestres protegidas también han estado amenazadas. Actualmente se contabilizan 1.500 hectáreas de piña sembradas dentro de refugios de vida silvestres. Entre abril del 2003 y agosto del 2006, se tramitaron 13 denuncias contra fincas de piña en las áreas de conservación La Amistad, Tortuguero y Arenal Huetar Norte, cuyas razones de denuncia fueron por agricultura e implicaciones ambientales en algunas cuencas hidrográficas principales, invasión de áreas de protección, construcción de canales, así como tala de bosques o árboles, según el octavo informe del Estado de la Nación. Además, el caso de Tico Verde causó daños en la comunidad de La Perla, deforestando y contaminando fuentes de agua, por lo que la condenaron a pagar 117 millones de colones. Esta denuncia se ventila en el Tribunal Ambiental Administrativo por plaguicidas en Costa Rica. Esta dinámica la traemos al presente, inclusive, en una discusión tan importante en el país como fue el combo fiscal. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su aplicación se está dando una exención a las piñeras de más o menos 2.000 millones de colones para que éstas sigan expandiéndose. Costa Rica goza de ser uno de los países que todavía puede tomar agua del tubo. Y esto también es obra de cientos de miles de personas que administran sus acueductos locales, las DASADAS. Estas DASADAS han sido organizaciones autogestionadas que han hecho que cientos de comunidades alrededor del país tengan agua potable. La expansión piñera ha venido justamente a romper ese esfuerzo comunitario de llevar agua potable a las personas. Hablamos de que los lugares donde más está impactando a la gente es en el abastecimiento del agua potable. Ya llevamos al menos 8 acueductos comunitarios afectados, 8 asadas que tienen que cerrar sus pozos de agua para que su comunidad no siga tomando agua con agrotóxicos. Varios frentes de afectados por la actividad piñera se han creado en las regiones con más contaminación del país para hacer conciencia. Primero en la población afectada, segundo para que las empresas se retiren 200 metros de las casas, centros de salud, fuentes de agua, escuelas, y para que las autoridades gubernamentales tomen medidas para evitar que continúe la contaminación ambiental y humana. Bueno, y a propósito, señora, voy a llevar la piña. La alegre rebeldía desde las comunidades. Yo soy Henry Picado, soy miembro del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, el FRENASAP, y nuestro objetivo es tratar de frenar los avances de la Expansión Piñera. Nos pueden contactar a nosotros mediante el Facebook FRENASAP CR. Pueden también buscarnos en nuestra página web frenasapcr.org. Y les mando un saludo a los compañeros y compañeras de Voces Nuestras, una organización que ha acompañado durante mucho tiempo las luchas populares, las luchas indígenas, las luchas ecologistas. Y le debemos muchísimas cosas a este colectivo tan valiente. Muchas gracias. Y ya llegamos al final de esta edición de La Cabuya. Primero agradeciéndoles a ustedes por su sintonía y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. También en WhatsApp al 83 05 37 77 y en el sitio web vocesnuestras.org, donde podrá volver a escuchar este y otros programas de La Cabuya. Le invitamos a seguirnos y escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio y le invitamos también a seguir en sintonía de la 101.9 Radio U. Agradecemos a Daniel Herrera por los controles y nos encontramos la próxima semana en La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio y en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de PAN para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.